Bueno, Bueno, Rubén, Robert, habrá habrá firmado el final del partido resto contra el contra el Peñas. Peñas. ¿Qué te Espero pareció ese empate a empate a dos? dos. Bueno, pues partido que no jugamos al 100% desde el primer minuto y que seguramente por eso fue que no nos llevamos los 3 puntos. La primera parte, que quisimos jugar mucho por el medio y además tuvimos mucha imprecisión y no supimos desatascar eso haciendo alguna diagonal o un balón largo. Y también un poco de pasividad y en estrategia en contra. Recibimos el primer gol. Y ellos también parecía que creaban ocasiones fáciles de peligro, pero por eso, porque perdíamos balones aparentemente fáciles ahí en mitad de campo. Y bueno, la Aunque segunda parte eso te iba a totalmente decir, diferente. pues digo, eso te iba a Pues decir, la digo, segunda en la parte parte remontamos remontamos aún 10 10 minutos minutos. y Sí, bueno. salimos mucho más enchufados, mucho más metidos en la estrategia. Encima los 2 goles de estrategia de falta lateral. Sí, la verdad que se notó un cambio bastante radical, ¿no? Comparando con la primera parte. Y luego, bueno, desde el punto de vista, lástima de la ocasión, una ocasión que tuvieron, que fue gol. La logro tocar un poco, le marco bien el lado del que me quiero tirar, lo acierto, pero Supongo que pasó por él. es una Es una lástima para lástima el para el portero, ¿no? portero, ¿no? Cuando Cuando tiran tan tiran poco tan a poco a puerta, puerta, aunque sí. tampoco, claro, no es Claro, no es culpa del culpa del portero portero 100%, sino que 100%, sino que bueno, bueno, cuando es un cuando es buen un buen chute, chute, pues. pues. Claro. ¿Qué te iba a ¿Qué te iba a decir? decir? ¿Cómo ¿Cómo está, cómo está estuvo el equipo el después equipo del después del empate? empate? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo Bueno, estabas? lo que veo que me da esperanza es que el equipo sabe tocado, ¿no? Y eso está bien, que el equipo en casa sabe que tiene que sumar los 3 puntos y que si no lo hacemos no estamos cumpliendo con lo que queremos. Y el equipo sale tocado, pero bueno, con más ganas si cabe aún de ir afuera de casa el domingo a San Lorenzo y intentar sacar los 3 puntos. ¿Cómo ves ¿Cómo este ves este partido frente a partido San frente a San Lorenzo? Un Lorenzo? San Lorenzo que no Lorenzo está no del está del todo todo arriba, pero arriba, pero bueno, es un bueno, San San Lorenzo. Lorenzo. Sí, como siempre, campo difícil, pequeño, la gente aprieta, ellos también. Pero bueno, si lo que te digo, si jugamos como ha jugado el Torricón la primera vuelta, tenemos nuestras opciones y iremos allá a ganar. Su primera Primera temporada temporada en el en el Torricón Torricón cerrando. cerrando. Sí. Antes de Antes de venir, ¿qué venir, ¿qué sabías sabías del Torricón o del de Alturrión? Bueno, pues tenía ex compañeros míos de cuando yo jugaba en la AEM de pequeño, que estaban jugando aquí. Conocía también a Valerio, que estaba el año pasado, Mar García. Y bueno, pues referencias, pues equipo humilde, muy trabajador, siempre primeras vueltas de infarto y segundas de deshincharse un poquito, con muchas ganas de subir a tercera. Y muy bien, súper contento con lo que me he encontrado. Un grupo humano fantástico, un grupo técnico también. Muy, muy contento. ¿Qué tal la ¿Qué tal la rivalidad rivalidad sana sana con Rubén con Rubén Maestro? Maestro? Ah, bien, una gozada. Desde el primer día ya me dijeron que le gustaba muchísimo entrenar y que lo daba todo en cada entreno. Y sí, es verdad. Estoy súper contento porque en verdad para un portero lo difícil es encontrar la competencia esa que te hace trabajar cada día, cada día, cada día. Y sí, aquí puedo decir que lo he encontrado y muy, muy, muy contento, la verdad. Con él como compañero y como rival, muy, muy contento. Y de los Y de los partidos en partidos en Alto Alturricón, ¿qué te Rincón, ¿qué te parece el parece el apoyo de la apoyo de la gente? gente? Bien, y bueno, tanto en Alto Rincón como Como fuera. fuera, claro, es Parece verdad. que este año la gente está con el equipo y eso es muy bueno, la verdad. Supongo que Supongo que quizás quizás no es no muy es bien, muy es decir, bien, no se no ve se ve mucho mucho en otros en otros equipos. equipos. No, y menos tampoco si ya, bueno, si es en categorías superiores y tal, pues aún puede, pero no, la verdad es que muy, muy contento de que la gente del pueblo pues apoye y venga cada domingo al campo, anime, y eso hace que el equipo también, pues segundas partes, como la de la Peña, te ayuda también, te ayudan a llevarlo mejor, y Y ya está muy bien. para acabar, Para casi acabar, una una vuelta vuelta terminada, terminada. ¿cuáles ¿Cuáles equipos te equipos te parecen parecen favoritos para el favoritos para el ascenso? ascenso? Aparte de Bueno, Barcelona. a ver, el primero Alto Rincón, está claro. Pero bueno, veo ahí Santa Isabel que si aguanta el tirón en la segunda vuelta, tal y como ha estado en la primera, pues va a estar allí. El Robres parece que ahora se nos ha metido allí también, ya venía pisando fuerte. Y bueno, a ver, el Binéfar. Yo del Binéfar no tengo muchas expectativas, ¿no? Pero yo creo que va a estar allí entre Santa Isabel, Robres, Alto Ricón, Binéfar, si se quiere, si se llega a meter. Pero ahí va a estar la cosa, creo yo. Pues bueno, pues bueno, Rubén, hablaremos otra semana sobre el fútbol en el Torrijón. Muy bien. Un abrazo. Venga, igualmente. Adiós.